con corrientes de río, mi corazón apretar, mis sentimientos, canciones que quieren explotar. Mariposas con estrellas, dando color a un rosal, se han mezclado cosas bellas para el creador adorar. Yo quiero a mi Señor cantar, sus maravillas declarar. Dios, y verás como destellos de brillo de tu alma brotarán. Cebre, sangre y madero,